¡El podcast de Comiqueando! Comiqueando, esta vez sí, 31 ya, pasaron un montón. Vamos a hacer, bueno, el balance, ¿no?, de este año 2010. Y bueno, estoy con Andrés Acorsi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fede Velasco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hernán Cachadurian. Hola, muy buenas tardes, noches, lo que sea. Y Javi Gil, de verdad. Buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo andan? Bueno, como acabo de decir, la idea es hacer un poco un balance, ¿no?, sobre distintas áreas vinculadas a la historieta de este 2010. No sé por dónde quieren empezar, si quieren, cómo quieren arrancar. Yo creo, y no sé si los demás coincidirán conmigo, que este año es muy raro porque arrancó, no sé si mal, pero arrancó con todo el tema este del cierre de Camelot y demás, que parecía que como que todo se iba al tacho. Sí. Y como que fue repuntando y terminó casi de una manera casi excelente, digamos. Uh-huh. Un muy buen balance en muchos aspectos. Sí, por lo menos lo que era, digo, una comiquería, digo, muy emblemática, tal cual. Yo creo que se lo podría sintetizar, eso que dijo Fede, y complejizarlo un poco más, diciendo que fue un año muy malo para los líderes y muy bueno para todos los demás. Sí. O sea, fíjate que Camelot, que era la comiquería líder, se fue al descenso. La revistería, que era la distribuidora líder, quedó en zona de promoción, se le vendió a una empresa de España, bla, bla. Y Ibrea, que era la editorial líder, también está en zona de promoción con un pedido de quiebra, que no sabe cómo van a seguir operando, que se van a convertir en sucursal de otra empresa, etcétera, etcétera. Y para todos los demás, los cartoneros, los chiquititos, como mi distribuidora, como la editorial Freak Show, como un montón de editoriales más, fue un muy buen año. Empezó, como bien decía Fede, tranqui, con algunos miedos, con la cautela de ver cómo se reacomoda la cosa, pero una vez que se activó esa especie de efecto dominó, cayó un montón de gente, pero los chiquitos no cayó ninguno. Claro. ¿Entendés? Editoriales, creo que la única que se fue al descenso fue Talos, que ya venía de un año largo en zona de promoción. Y después aparecieron un montón de editoriales nuevas y se reafirmaron un montón de las tendencias interesantes que veníamos viendo los dos últimos años, pero con más fuerza, me parece a mí. Coincido en que terminó el año con un clima casi exultante, digamos, donde no vas a encontrar a nadie que te diga qué año de mierda, excepto, me parece, estos líderes que yo señalaba hace un ratito. Tal cual, o sea, incluso tenemos de nuevo una edición de Marvel Argentina que, sí, por ahí hace 6 meses nomás era impensable. Tal cual, o sea que me parece que a ese nivel el año terminó muy bien y esperamos que sea muy positivo, obviamente, el año que viene, ¿no? Que igual es un año de elecciones, siempre los años de elecciones son jodidos porque dan vuelcos raros. Sí. La economía puede portarse de manera... Sí, tal cual. La situación del país da vuelcos raros. Yo me acuerdo a ese nivel que había pasado similar en el 2007. También fue un año excelente. Y bueno, y el 2008, no, también vino la crisis del campo, también hubo un cambio de gobierno, todo, y también medio que se dio vuelta la tortilla. O sea que también el año que viene parece auspicioso, pero... vamos a ver qué pasa. Yo personalmente lo vi bastante bien reflejado en el crack bang boom, me parece. Todas las ofertas de publicaciones, de editoriales chicas, medianas, y demás, creo que se vio mucha oferta, había muchas cosas para comprar, y me parece que fue como un buen un buen panorama, así más o menos a simple vista, de todo lo que se estaba ofreciendo en este momento en ediciones locales. Obviamente, cuando lleguemos al tema de los eventos, vamos a hablar. Sí, obviamente, no, pero digo que ya hablamos bastante del podcast anterior. Pero está muy bueno señalar eso de que, bueno, debutaron en tres puntos distintos del país, tres convenciones nuevas y las tres fueron excelentes. O sea, Crack Bang Boom tuvo su primera edición en Rosario, Unicomics tuvo su primera edición en Mendoza y El Viñetazo tuvo su primera edición en Córdoba. Y los tres fueron eventos de gran nivel. O sea, realmente eventos a los que da ganas viajar, ir, volver todas las veces que haga falta, y donde se vio un interés muy importante de la gente en las publicaciones argentinas y en las movidas que se están haciendo acá. Me parece que son tres eventos a un nivel muy alto, comparable a lo mejor que se ha visto en materia de eventos fuera de la capital, Y bueno, me parece también súper importante. Crack Bang Boom, además, es como que marca un cambio en la tendencia también, ¿no? En el tema de que esas visitas internacionales sumadas a las que vinieron a viñetas sueltas, sí, las de Peter Cooper y Felipe Hernández Cava, marcan un rumbo en el tema de que no es inviable volver a tener visitas de gran nivel internacionales, claro, a nivel comiquero de la Argentina. Ya no son los fancineros del tercer mundo como en los viñetas sueltas anteriores, ni la nada misma como ni los doblajistas mexicanos, ¿entendés? Es como que hay una tercera opción, que son autores consagrados realmente importantes y que tienen fans, sí, ¿no? Porque muchas veces traían o doblajistas mexicanos o artistas que no tienen fans. Acá, este año, entre la Gran Semana Suelta de Viñetas, fue el nombre completo. Claro, claro, sí. El Crack Bang Boom, esa tendencia se revirtió. Pudimos tener autores de primer nivel con fans. Y a nivel de eventos, como vos decís, con doblajistas mexicanos y demás, este año también se dio la cosa esta de que empezaron a acceder un montón y vinieron a lo largo del año, ahora no me acuerdo si 4 o 5, teniendo en cuenta los dos que vinieron a Animate, ¿no? Pero y después creo que sí, que hubo otros 2 eventos que a su vez trajeron doblajistas, capaz se me escapa alguno, pero creo que no, que fueron otros 2 eventos también, y de pronto antes era algo como exclusivo de Animate, qué sé yo, pero ahora ya hay otros también dentro del otro ámbito, se empezaron a jugar a más, y si bien es otro palo y otra cosa, digo, está bueno y también marca como que hubo una expansión del mercado. Se volvió a correr como el ángulo, viste, que digo, se expandió un poco la oferta y volvió a ser quizás lo que pasaba hace 10, 12 años, donde había, digo, otro tipo de lugar, donde había otro tipo de invitados, y digo, la oferta era muy amplia. Claro, tal cual, sigue sin ser amplia, No, bueno, sin ser amplia porque por cada artista de cómic tenés 3 doblajistas mexicanos o 3 bandas que tocan canciones de anime, no, o sea, eso seguro. Pero seguimos lejos de una situación. Sí, pero yo creo que fue un punto de inflexión, ¿no? De ahí en más vamos a ver qué pasa en el 2011. Si en el 2011 vuelven los fancineros del primer mundo y los doblajistas mexicanos y no vuelven los artistas importantes del cómic, bueno, por ahí fue un espejismo también en el 2010, andás a ver. ¿Viste? También en el 2006 vinieron Joe Kelly y Dave Lloyd, y después al año siguiente no vino ninguno, claro, ¿entendés? No, también en el 2006 hablamos más del entusiasmo que... Claro, también en el 2006 nos comimos el amague de que podía haber un cambio de tendencia y no hubo, ¿entendés? Fue sí, una situación... Lo que hablaba yo recién del 2006, 2007, que también que se dio una movida parecía parecida sí, pero final... y después hubo un retroceso. Sí, pero espero igual... que el año que viene podamos estar contentos y cuando hagamos el la tendencia siguió. Claro, y no, para el Crack Bang Boom ya se están hablando de los invitados para el año siguiente, o sea... Yo creo que va a haber una continuidad, que no es algo aislado, sino que yo creo que sí. Se va a ampliar eso, ojalá, ¿no? Que así sea. Bueno, muy bien. Bueno, hemos terminado haciendo la primera parte sobre convenciones, sí, me parece. Y al final sí. Salió más o menos así. ¿Andrés? No, pero simplemente porque estábamos viendo las tendencias, ¿viste? Después otra tendencia que empezó hace ya algunos años y me parece que este año se afianzó fue la de los coleccionables de historieta con los diarios, ¿no? Que es algo que siempre trae nuevo público, siempre es bienvenido, siempre tiene una gran repercusión en los medios. Este año tuvimos 5 colecciones. Es un montón. Sí. Clarín nos dio la colección de Spider-Man, donde publicó completo Civil War, que fue glorioso. Sí. O sea, los cómics de Spider-Man que salían no estaban buenos. Pero subir un colectivo y escuchar a los chicos discutiendo Civil War, a mí me emocionó, ¿entendés? Pensando, pero boludo, ¿cómo se va a sacar la máscara? Y sí, si el gobierno esta se lo viene a presentar, es un careta. Claro, pero no, pero él no se la quería sacar. ¿Pero por qué? Si el gobierno le manda, pero se la tiene que sacar. No, pero no, porque él no es parte del gobierno. Entonces, entonces ¿por qué la juventud maravillosa, o sea, que lee cómics? Claro, escuchar chicos de 13 años discutiendo Civil War en un colectivo, para mí fue muy muy groso, muy bueno. Me encantó esa colección de Clarín, me parece que estaba bien pensada, más allá de que las historietas por ahí no son las que nos gustan. Clarín también nos ofreció durante las vacaciones de invierno Los Increíbles en varios cómics escritos por Mark Waid. Corto Maltés salió con la revista Eñe. Y con el diario Perfil tuvimos los libros de historia argentina hecha en cómic de Felipe Piña, que son los que originalmente había editado Planeta, y la colección de Patorucito a color, 2 en realidad. Sí. Primero probaron con una, como les fue bien, después agregaron una con la otra más larga. En total 5 colecciones en los diarios, me parece. Claro, en realidad... No, y este año tuvo también... Ah, no, pero no fue con Dino. No. No, iba a decir la de Batman, ¿cuál? Pero no, era... No, estaba mal. No, Batman fue el año anterior. Batman fue el año pasado, con Clarín. Empezó a fines del 2008 y terminó ya entrado en el 2009 con Clarín. Eso me parece que fue una tendencia que perduró, digamos, y aparte, estuvo muy creo bien. Creo que vos lo habías dicho en un momento, que digo, este tema de que quizás se decía en muchos lugares que los chicos podían no llegar a engancharse tanto con el cómic americano. Y digo, esas colecciones probaron que sí, porque digo, Spider-Man lo leían y realmente hay un mercado que puede consumir ese material. No, seguro, no son solo chicos también. ¿Eh? No, obvio, ni hablar. No, no, yo te digo el ejemplo ese de los chicos discutiendo Civil War, porque por ahí los grandes no discuten Civil War en el bondi, claro. O por ahí lo discutían en la oficina, andás a ver, ¿viste? A la hora del almuerzo, boludo, ¿leíste la de Civil War? Pero me pareció muy notable este ese reencuentro de un público con este tipo de personajes que son vigentes, que están vigentes siempre. Esto tiene que ver con lo que hablamos siempre de la presencia de empresas grandes, de editoriales importantes en el ámbito del cómic, cosa que este año también se vio con, bueno, Sudamericana, ¿no? Que amplió mucho su oferta, sí, de historietas, sí. Terminó el año con Scott Pilgrim, lo empezó con un montón de títulos, en el medio publicó el que para mí es el libro más importante de lo que salió este año, que es El Hipnotizador. Creo que si hay un libro de todo lo que se publicó en el 2010, sí, que nadie en su sano juicio puede no tener, es el del Hipnotizador. Es una historieta perfecta, la edición es excelente, el libro es hermoso, no es caro, es, viste, está todo bien con todo, digamos. Un montón de editoriales hicieron un gran trabajo. Fede recién resaltaba la labor de Omnipress, que nos trajo de nuevo a Marvel, nos trajo a Image con The Walking Dead, nos trajo a Dark Horse, claro, con Star Wars y Hellboy. O sea, es una editorial de un criterio muy amplio. Lamentablemente este año no publicó historieta argentina, le vamos a pasar esa facturita. pero han hecho un trabajo muy bueno, realmente, para resaltarlo. Y un montón de editoriales más chicas han hecho enorme trabajo este año. No, no sé, Loco Rabia, La Duende, Llanto de Mudo, son La editoriales, Pinta, también. La Pinta, editoriales bastante chicas que con mucho, sí, esfuerzo han, Napoleones y Batallas salió al ruedo con dos títulos muy interesantes. La editorial Comics de Breeze salió, es una de las editoriales nuevas. Con la colección Toing. Con, sí, la colección Toing, bueno, dedicada a la historieta infantil, sí, sí, con, sí, muy, sí, buenos laburos. La editorial Más Info, que es como una desprendimiento de lo que originalmente había sido, sí, Domus, sacó 4 títulos de historieta, un par muy buenos. Salió la editorial Macpulenta, que nos regala cada 2 o 3 meses La Murciélaga, que por ahí es la revista del 2010. Muy buena, ¿no?, revista, sí, sí, sí. Yo, sí, te la, sí, pongo como, sí, la revista del 2010, sí, de las publicaciones periódicas que salieron en el 2010. Sí, sí, sí. Me parece que ninguna hizo tanto por el cómic como La Murciélaga. Ahora sale el número 5, ¿no? Ya salió el número 5. Ah, ya. Ya salió. Comic.ar siguió su camino, Fierro siguió su camino, se modificaron, se ajustaron, se ayornaron, pero como impacto de número uno, que pasó de ser un proyecto suicida de un grupito de cordobeses a un éxito en todo el país, La Murciélaga. La Murciélaga fue muy, muy notable y lo va a seguir siendo. Sí, tiene la ventaja de ser aparte una revista bastante federal, ¿no? Totalmente, con autores de muchas provincias. Con autores del interior que por ahí son totalmente desconocidos acá y que te da la posibilidad de muy, muy buen nivel, con muy buenas colaboraciones. Sí, sí, sí. Pero digamos, todo eso que está buenísimo, toda esta labor de las editoriales chicas, medianas, incluso grandes, porque de La, sí, Flor sacó un montón de títulos. De La Flor también estaba por decir eso, sí. Amplió bastante la oferta de historietas, más allá del humor gráfico. Una, ¿no?, colección de novelas gráficas que empezó con Fahrenheit 451, siguió con Los Dueños de la Tierra. Tierra, Sonoman. Sonoman es otra colección. Sí, pero digo. También publicó el Niño Rodríguez, publicó Gustavo Sala, no es nada más Nick, Kino y... No, no. La verdad que hizo un laburo importantísimo, publicó Julieta Rocky también, que es innovador, sí, y grosso. Un montón de cosas buenas salieron. Si le hablas el micrófono y en voz alta... No, es que no tenía micrófono, mano, pero hay una editorial que publicó adaptaciones de clásicos de la literatura. Sí, en el 2009, y son importados. Entonces. Sí, pero ahora va a empezar a publicar este 2011 clásicos de la literatura, va a lanzar nuevos títulos y aparte va a ser con autores argentinos. Ah, bien, bueno. Bueno, la editorial Pictus también es una editorial de literatura infantil que este año empezó a sacar historietas, sacó una de Luciano Saracino y Gen Baró, que se llama Federico Fede y Tomate. Sí, y ahora sacan uno de cuentos de Horacio Quiroga hechos en historieta, que va a estar alucinante. O sea que siguen habiendo intentos de editoriales grandes, medianas y chicas, repito, pero yo siempre resalto la importancia de que entren a jugar fuerte las editoriales grosas, que tienen realmente un presupuesto importante, una presencia fuerte en las librerías, ¿no? Que están como más allá de la coyuntura y que están más allá del fanatismo. Se meten en esto si esto es negocio. No es, viste, el editor que dice lo que quiere o a los amigos. Que también es groso, que yo, Historieteca, por ejemplo, que empezó a fines del año pasado, este año publicó 2 títulos más de gran calidad, de gran lienzo y Bogart. Es una editorial que va a seguir funcionando, que ya tiene confirmados nuevos títulos. Es muy groso lo que está haciendo Marcelo Pulido, pero me parece que lo que realmente habla de la salud del mercado es... Claro, lo de Marcelo suena más como una patriada, una cosa hecha muy a pulmón que se puede desmantelar en cualquier momento. Que, digamos, no, nunca está garantizada la continuidad en las colecciones. No tengo demasiado para acotar. Creo que ya Andrés dijo más o menos lo que tenía que decir sobre el mercado, por lo menos, no lo que se vio. Por lo menos que fue acá. No, podemos seguir. Hay que nombrar un montón de cosas más, no sé. Por ejemplo, Deux sacó Simón, que era una novela gráfica de Trecho y Rizzo espectacular, que era absolutamente injusto que nunca se hubiese publicado en la Argentina. Dos editores sacó Winter World, de Chuck Dixon y Safino. Es un trabajo maravilloso de Jorge Safino, los guiones no son gran cosa. De hecho, la segunda parte de Winter World la hicieron los ayudantes de Safino, dos piladas. Pero es un libro lindo, una cosa que está bueno tener. Hay un montón de cosas que se pueden seguir hablando, digamos. Y después, bueno, una cosa que ya veníamos charlando, creo que incluso lo mencionamos en otros podcasts, pero muchas veces en charlas con público que nos tocó participar, el tema de el retroceso, digamos, o la falta de pilas a la hora de editar manga. Sí, ¿no? Bueno, eso donde también, los mangas que nos habían acostumbrado entre el ARP e Ibrea a una gran cantidad de novedades por mes, eso se desinfló al punto de que hubo meses en los que no salió un puto manga. Exacto. ¿Cuánto tiempo hubo un parate? Hubo cuatro meses. Sí, hubo... ¿O más? Sin nada, creo que hubo un mes. O sea, un mes o un mes y medio, ponele, sin absolutamente nada, en el que no te sacaba ni un tomo de Dragon Ball, o sea, sin ninguna novedad en los kioscos. Después, obviamente... Por ahí parecían muchos meses porque Ibrea te estaba sacando uno, dos títulos por mes, que comparado con lo que solían sacar es lo mismo que nada. Poco. Pero sin nada, hubo un mes y medio más o menos sin absolutamente saliera nada. ¿Y a qué se debió eso? A roscas internas de ellos, supuestamente ajustes que tenían problemas con la distribución y no le querían entregar material y qué sé yo. No sé, cómo es Ibrea con sus problemas y nunca te enterás, ni los empleados saben, uno a veces sabe más que los propios empleados de Ibrea, es así. Pero llamó la atención, digo, que Ibrea, que justamente era una de las pocas que más o menos mantenía cierta continuidad, de repente tuvo un parate. Y bueno, sabemos que lo afectó muy grosero la falta de láser. Hace muy poquitito en su Facebook Leandro contó la posta, dijo, habiendo pasado un año y medio, y contó la posta de por qué se fue, qué sé yo, por qué dejó de salir la láser, pero eso les hizo un agujero. Creo que en el balance del año pasado hablamos del cierre de láser y demás, y de cómo podía llegar a afectar a la editorial, y bueno, este año claramente eso se vio. Sí, todavía sumado a Camelot y los problemas con la revistería, ¿no? O sea, sí, Camelot vendía Ibrea más que nada. Y era un sustento para Ibrea. Yo no sé qué guita le manejaba Gerardo ni qué cantidad de material, pero obviamente era mucho. Aparte, la desaparición de Camelot también lo que hace es algo de lo que siempre se habló, del tema de la lectura como accesorio, ¿no? De todo esto. Y digo, muchos lectores que iban a Camelot, que Camelot no esté mal, repercute en la cantidad de material que compran. Sobre todo, gente que se dedicaba, o sea, que le gustaba leer sobre ese editorial. Y para el lado de Marvel, bueno, que fue lo que ya lo nombraron, ¿no? Que lo de OVNI, que bueno, arrancó con Siege y en marzo va a retomar con Avengers y Spider-Man. Y aparentemente también alguna miniserie también, ¿no? Por lo que yo hablaba. Estuve hablando con ellos, me decían eso. Además están viendo algunas miniseries para sacar a lo largo del año. Ah, pero pareciera que están como, de a poco, ¿no? No inundaron de títulos. No puede tampoco, son una editorial chica. Convengamos que OVNI tiene muy buenas intenciones, pero es una editorial chiquita. Claro. Entonces, mejor que vaya de a poco. No es lo ideal, ¿no? A veces uno espera por ahí una editorial que apueste fuerte, porque a veces es necesario la apuesta fuerte. Pero bueno, es lo que hay. También los problemas, tuvimos malas experiencias con las editoriales fuertes, porque las editoriales fuertes también pretenden hacerse millonarios y termina dándose al revés, ¿entendés? O sea, las ventas que para una editorial chica son un montón, para una editorial grande son un vuelto y termina no cerrándole. Ya pasó con Sticker Design, pasó en su momento con Perfil, digo, siempre pasa lo mismo, los tipos dicen, ah, pero tengo que hacer esto y no le cierra, entonces quizá es, está bueno probar a ver qué pasa al revés, ¿no? Con una editorial kiosquito, digamos, que cualquier cosa que venda Marvel van a ser las mejores ventas que tuvo ese editorial, sin dudas, me imagino, o sea, digo, ningún título de OVNI, por bueno que sea, va a vender como Avengers, digo. Bueno, Walking Dead ahora en Animate vendió mucho más y le está yendo muy bien, pero bueno, está muy manejado por el tema de la televisión y qué sé yo creo que... Hoy en el circuito de comiquerías lo que más vende es Walking Dead. Claro. Hoy, como preguntás, noviembre, diciembre, que es el título número uno en ventas en cualquier comiquería de Walking Dead. Y sí, de hecho se agotó y tuvo una segunda reedición. Claro. Sí, aparte a través de la serie de televisión quizás muchos... Y ya decidieron pasarla a mensual. Que originalmente habían dicho que iba a salir bimestral. En marzo iba a retomar con cadencia bimestral y aparentemente iban a hacer una segunda miniserie, o sea, solo el segundo arco y qué sé yo. Ya tomaron la decisión de que no, de que va a salir mensual y bueno, le van a pegar a ver hasta dónde. Claro. ¿Tacho? No, nada, es justo, estaba hablando Fede de las editoriales grandes que también que quieren más y más y más ganancias y no se entiende si quieren más y más y más ganancias, ¿por qué no distribuyen? Por ejemplo, Panini, que trae las de Marvel de España, que es un saldo, estuvo desde la segunda mitad del año, habrá traído 2-3 veces nada más. Eran 6 meses, vino 2-3 veces y vino, ponele, en agosto, octubre y noviembre. ¿Entendés? O agosto, noviembre y diciembre, una cosa así. Pasaron como 3 meses que no salió nada, no traían nada, que por el euro, que por esto, por lo otro, nada. Está descuidada la distribución. Y DC que te pone unos precios irrisorios, DC, perdón, ¿cómo se llama? Planeta de Agostini, claro. Que te pone unos precios irrisorios, que un libro te lo cobra 300 mangos, que está bien, son todos libros de tapa dura, qué sé yo, pero tendrían que pensar que los libros que allá ya salen caros... Puedes comprar la edición en inglés, que es más barata. ¿No? Claro, la edición en inglés, llegamos al punto que la edición en inglés es más barata. Y porque el euro está más bajo que... Más caro. Digo, exacto, el euro está... Sí, quise decir el dólar y dije el euro. Pero así todo, la revista de Estados Unidos... Sí, tal cual. Claro, la revista... Uno que maneja tantas y tan variadas, viste, se me hace el lío. Aunque el euro esté más alto, la revista en España sale más barata que en Estados Unidos. Los potentados somos así. El yen de Pedro, no sé si te confundió. Lo que pasa es que el lector español está acostumbrado a que le editen a todo lujo, y bueno, y el todo lujo te lo cobran. Cuando eso lo tenés que multiplicar... por el valor del euro, más la ganancia de los que te lo importan, claro, se te va muy al carajo. Sí, pero es una bestialidad la diferencia. Claro, sí, digamos, o sea, vos pensás que son libros baratísimos. En realidad, si vos los pones en compensación, en comparación, perdón. Sí, te conviene mucho más el español que... El libro español es mucho más barato que el yanqui. Claro. Pasa que la diferencia en el multiplicador te jode. En el importador. Porque, claro, pues te lo multiplican por 7.50, por 8... Mientras que, bueno, si sabés buscar, por 5 conseguís los tomos yankees y esa diferencia pesa, estamos hablando de 3 puntos. No, y quizás también lo de Panini, yo no sé cómo habrán arreglado con respecto a, pero digo, que ahora se empieza a editar acá Marvel, probablemente, digo, también quizás ya es un mercado en el que totalmente, digo, perdieron interés. Más bien que, digo, debe haber un arreglo legal, no sé cómo será... Pero obvio, dicen, bueno, que se publiquen ellos, que se editen ellos, que se compren ellos y que se arreglen ellos. Bueno, no sé por dónde quieren seguir, ¿no? Si quieren mencionar Lectú, que es una metralleta. No, haciendo una cámara de cine. Tiene que hablar de las películas. ¿Viste cómo es? Vete con Javi Andrés. Cachos tiene que hablar de las películas, de la tele. Bueno, de la serie Walking Dead ya hablamos un poquitito, la mencionamos. ¿La vieron? No, yo no la vi. ¿No? Yo tampoco. Ninguno la vio. No la vio nada. Yo sí, yo la vi. Tiene dos versiones del capítulo inicial, una extendida y otra común, digamos. Pero digamos que sin dudas es lo más destacable, sin dudas, no sé, no la llamo, es lo más destacable del año, digo, cómo repercutió el hecho de que se haya estrenado en simultáneo con Estados Unidos, digo, con un día de diferencia. O sea, digo, me parece que es algo que viene con mucho empuje. Está bien, fueron 6 capítulos y ahora hasta octubre no hay más. Pero bueno, lo que decíamos recién, de todo lo que vendió es producto también de la gran campaña que le hicieron y que hoy sí. Podés hablar de Walking Dead y todo el mundo sabe de lo que es. se renovaron por 13 episodios. Sí, me sorprende eso, la repercusión que tuvo, la verdad. También televisión, otra cosa que me sorprendió eran los 300 versión televisiva, que es Spartacus. Hicieron todo como Spartacus, así, una cosa. Pero eso no tiene nada que ver con el cómic. Me sorprendió la tele, siempre hace lo mismo. Me gusta mucho para vestir santos. Claro, a mí también. Bueno, a mí Caín también. Y Abel. Caín y Abel, pero claro, ¿qué tiene que ver? No, me causó mucha gracia. Porque Caín y Abel tiene que ver con House of Secrets, ¿viste? Parece que Gran Hermano se parece, se viene con todo. Utilísima, hay unos programas de Narda Lépez que no sabe lo que son. No, Narda se pasó utilísima. No, a nivel cinema, a nivel cine posta, me parece que este fue el año, incluso a televisión también, donde es un producto, digamos, como Walking Dead, que si bien es de Image y es una serie que le va bien, digamos, no es lo obvio, digamos, en el cine eso también se vio, ¿no? Digo, salvo por Iron Man, todos los demás fueron todas películas de cómics que Under, sí o no, sí, o no, Main, o no, pero de la, o B, de la B, viste, no obvios, y eso estuvo muy, y hubo mucho, hubo un montón. Seguramente Cachas tiene la listita, sí, listita, porque no falla. Empezás por Zenitram, por ejemplo, pero hubo de todo, hubo sí, creo que hace un par de todo, es muy variado. Estamos justo hablando de eso, y que sí, ya lo hablamos el otro día, es en el podcast anterior, creo que fue. Pero bueno, el 2011 se viene en eso mucho. Bueno, Zenitram es, pero igual tiene que ver con superhéroes, pero no tiene que ver con historietas. Digo, es un cuento de Saturain, qué sé yo, pero está bueno. Igual está bueno que se hagan ese tipo de películas acá. Hablando de tele, tenemos que hablar de continuará del programa de Juan Saturain en el canal Encuentro, sí, ¿no? Por primera vez hace un programa, una serie de programas que ya tiene su segunda temporada y que seguro va a tener también una tercera, de programas dedicados a pequeños documentales sobre los autores y las obras más importantes de la historieta argentina. Eso también hace 3 años era impensable, y hace 2 también, y hoy es una realidad, es un muy muy buen programa, que seguramente va a ganar premios y que se va a repetir mucho en la tele. Está en el canal Encuentro, está en un horario medio choto, que lo edite en DVD, así lo podemos comprar y verlo. Pero es un programa muy interesante para el que le gusta la historieta argentina, donde no necesitas caer en, vino el productor Juan Carlos Pija de Hollywood y decidió adaptar todo, y ahora los zombies son travestis, ¿entendés? Y ahora vamos a hacer una serie de Spider-Man, pero que en realidad es una telenovela mexicana con un chabón que se encapucha, ¿viste? Sin pasar por todos esos filtros de no, y aparte encaró por un tipo que conoce dedos el rubro y puños en el orto, como te suelen meter cada vez que querés ver algo relacionado con el cómic en la tele. Tenés un programa de tributo a la historieta argentina, de testimonio sobre la historia de Argentina, de documentar un montón de cosas que no están documentadas, porque la verdad es que nunca se hizo. Había un programa hace 2 años que salió que se llamaba El Mosquito, pero no tenía entrevistas en vivo ni nada por el estilo. Era todo sobre la historia del humor gráfico en la historieta argentina. Y bueno, el año pasado salió el programa de Sáenz Valiente, que dibujaba historias, digamos, clásicos de la literatura, y me comentó Juan que el año que viene va a salir la segunda temporada, que va a hacer ilustrar clásicos de la literatura argentina, pero del siglo XX, es decir, Borges, Cortázar, todos esos, y que ya no tiene historiador, sino que tiene un profesor de literatura que le va acotando, ¿no? Todas las vivencias de Borges, Cortázar, todos los de Pío y Casares, calculo, que también va a estar, todos los grandes escritores argentinos. Así que hay como una presencia de historieta constante de una u otra manera en el canal Encuentro. En Canal Encuentro, sí, totalmente. Y aparte siempre sigue vigente el proyecto de Eternauta. Ahora apareció el otro día, vi a este muchacho Facundo Arana que quiere pide a gritos ser el Eternauta. Eternauta, quiere ser Juan Salvo. No, es Federico de Lía. Aunque esté canoso como el padre ya, y pelado va a ser Federico de Lía. ¿Pero qué sigue en pelo? Ya sigue dando vueltas y vueltas. Todos los ya días tiene más manoseos que Silvia Zulo. Lo que pasa es que es muy probable que por una cuestión comercial, si los productores terminan siendo argentinos, van a elegir a Facundo Arana, que es más vendedor. Para ser el Eternauta de pelo largo, seguro. Bueno. Pues después, sí, el año empezó recién en marzo, abril, para los comiqueros, ¿no? Bueno, Zenitram fue en mitad de año, si mal no recuerdo. Pero antes de eso teníamos Lucky Luck, que acá nunca se estrenó, que creo que en Francia se estrenó por ahí por mayo, junio. Es una película, está filmada acá en Argentina. Está filmada acá, sí. Aparece Gabriel Corrado en los primeros minutos, lo cagan de un tiro. Claro, lo cagan a tiros. Y este, bueno, después la película es una película francesa, lo que yo creí que van a cambiar, pero que iba a ser tipo más movida, pero es muy tranqui, muy muy francesa. Por más que le pongan onda, canciones así tipo rock y esas cosas, no da. O sea, hay cine francés divertido, pero este... Porque hace temas de rock. Y bueno, ¿cuántas películas de vaqueros hay con temas de rock? Sí. María Antonieta. Mirá, la de Coso, la de Llamada de Gloria, esa que viejísima con Emilio Esteves, tenía canciones de Bon Jovi, todo el tiempo tenía canciones de Bon Jovi, ¿te acuerdas? Bueno, después Iron Man 2, que a mí me pareció muy larga y no tan copada, tan con tanto swing como la primera. No, bueno, más claramente, no es la primera, pero era obvio que no, que tampoco sí, lo no, iba a hacer. Sí, buena, lo que pasa es que funciona por comparación por ahí, como, claro. como está muy buena la primera, la segunda tiene todo eso, pero ya no te sorprende tanto, claro. Porque ya lo viste antes. A mí me gustó, igual ahora abordan eso de que Tony se vuelve borrachín y esas cosas. Claro. Pero la única película que fui a ver al cine este año fue Iron Man 2. Y le gustó, seguro. La única vez que fui al cine durante todo el año. Y le gustó. Prisionero del blog, de la distribución y de tantas cosas que hago todos los días. Fue Iron Man 2. Y porque era a las 9 de la mañana, no si era a las 4 de la tarde tampoco podía. Sí, fue esos preestrenos bizarros de las 9 y media de la mañana. Y me gustó. Sí, coincido totalmente con lo que dice... ¿Y fuiste por los sanguchitos? No, por el desayuno. Por las medialunas. Coincido totalmente con lo que dice Javi. Sí, por comparación. Tiene un montón de cosas buenísimas, pero que no te sorprenden ni en pedo como te sorprendieron en la 1. Claro. Pero bueno, sí, es por haber hecho la 1, quizá. Sí. igual está muy buena, tiene mucha acción, tiene a Scarlett Johansson. Pero es lo que yo decía, después de eso fue un pequeño escaloncito y después los estrenos comiqueros se fueron para los lados más bizarros. Claro, después tenés Gacurro, que tuvo su película. Uy, es verdad. 35 libros que editó La Nación basados en, sí, la, tal cual. En la película, totalmente innecesario. Nadie, calculo que ninguno de los acá presente la vio, no, se animó, no. Realmente no. Martín. No reivindicás. Yo no sé, de verdad, debe haber leído mucha gente, pues hasta... ¿Cómo es? O sea, estuvo tiempo largo en cartelera. Sin dudas, pero ¿qué duda te cabe que la pueda ver mucha gente? Si es un éxito, por algo hicieron la película. Todavía sí. No entiendo. Después también hay historietas así como de la B, como dice La Papa, que son Kick-Ass, que es la miniserie esta. Excelente película. Sí, muy divertida. Muy buena. Y obviamente tiene que estar Nicolas Cage. Está Nicolas Cage. Se notan todos los cómics de la B. Nicolas Cage aparece. Muy buena película. Se había notado en El Avispón Verde, que sale en, ¿cómo se llama esto? En enero, febrero. Y se fue. Menos mal. Ya era demasiado. Muy buena, Kikas. Además, se despega un toque de lo que es la historieta y para bien, digo. Sí, o sea, las dos cosas son muy buenas. Y si bien van para distintos lados, parecido a lo que pasa con la serie de Walking Dead, ¿no? Claro. Que se abre de lo que es la historieta y pero se sí. La banca igual, digo. Ahora Miller estaba escribiendo la 2. Ya, de fecha. De Kick-Ass. Sí. ¿La película? Balls to the Wall. O la historieta. Porque la historieta yo ya empezó a salir. Claro. La historieta te digo, ya estaba saliendo. Claro. Pues, después Red. Eso, yo no había ni enterado, me pareció como de sorpresa Red. Red, buenísimo. Sí. A mí me encantó. Bruce Willis, claro, una película de historieta. Bruce Willis, John Malkovich. La película de historieta Morgan de Bruce Freeman. Willis. Hubo dos este año. Zorro, la otra, claro. Fue de Surrogates. ¿Fue este año? ¿No fue el año pasado? Fue este año de Surrogates. No puedo creer, yo creía que había sido el 2009. Por eso decía, la película de Bruce Willis, no, historieta de No. Año. Fue a principios de este año. Te juro que creía que había sido el 2009, por eso no la había puesto. Surrogates también, una otra historieta oscura. Todos y recordamos rara. El peinado de Bruce Willis en Surrogates. Sí. Era como el peinado. Lo más atractivo de la película. Era como el peinado de Jude Law en Ese Inteligencia Artificial. Que le pusieron, qué feo, qué hijo de puta. Y después tenés la que pasó totalmente desapercibida, las dos que pasaron totalmente desapercibidas, que son cómics de Vértigo, que son The Losers. The Losers no se estrenó. No se estrenó acá, en Estados Unidos y sí. Y Jonah pasa... Hex. Sí. Las dos fueron... No, bueno, pero era la otra de la que iba a hablar. ¿No estás saliendo por Vértigo ahora? Ah, creí que había salido por Vértigo. Es Sandman. En el año 95 Jonah Hex era de Vértigo, ahora es del universo DC. Eso es directamente, pero bueno. Sí, esas acaban, por lo menos John Hex acaba de salir en DVD. Sí, salió en DVD. No ahora, sé, The Losers me parece The que Losers todavía... ya salió. ¿Ya salió? Hace un par de meses. Ah, no sí. La vi todavía. No, pasa que acá, The Losers yo había puesto en el blog, en la página, digo, que habían estrenado, le iban a estrenar cerca de Brigada A en Estados Unidos y cometieron igual, ese error. Una de las mejores películas. The Losers me dijeron que está buena. Jonah Hex no se puede mirar directamente. Es divertida, ¿no? No, a mí no me gustó. Bueno. Pero la que no se estrenó. Igual, pará. aclaremos, por favor, que el cómic de Losers es brillante, ¿sí? Entonces, si ves la película y no te gusta, no importa, que eso no sea óbice para leer el cómic, porque el cómic es brillante, está todo reeditado en dos libros nada más, y es una historieta excelente, de Andy Diggle y Hawk, pero no Hawk, el de la productora, el inglés, el que se escribe sin C, con C. La película, no miro cine yo, pero la historieta la leí y me encantó. También podemos aclarar, bueno, lo mismo vale para Jonah Hex, que la película es un aborto, pero el cómic está bueno, sí. Y a la inversa para Red, que la historieta no está demasiado buena, de hecho creo que son los primeros 15 minutos de película, y la película la verdad es muy divertida, sí. Digo, no es una obra maestra, ni mucho menos, es una película para pasar el rato, pero a mí me gustó mucho, la verdad. Sí, yo la que quiero destacar es Scott Pilgrim, que no se estrenó, lamentablemente. Se dio en el Festival de Mar del Plata, pero bueno, está muy, muy, muy bien. Sí, sin duda. Muy sí, bien. Mucha muy gente bien. Hablando. Bueno, hay opiniones divididas, pero... Cosa que vamos a lamentar mucho, no se vaya a estrenar Scott Pilgrim, no la van a dar en el cine. Ya es una decisión, va a salir directo a DVD, pero bueno. Creo que sale para... Marzo, sí, ahora, no, calculo que ahora en el verano. En Estados Unidos en DVD salió en septiembre. Ya salió, sí. Sí. Bueno, y no hay mucho más, porque la verdad que este año... Tenemos animación, que este año hubo película de todos los estudios. Adel Blanc-Sec tuvimos también, que nos estrenó acá, también va directo a DVD, y es otra película francesa, Adel Blanc-Sec. Ah, sí. Hicimos una nota en la Comiqueando hace poco, exacto. Dijeron, parecía que se estrenaba, y al final también... Este año no se puede que salió una nueva de Asterix, fue el año pasado. No, fue el año pasado, sí. Mal con las fechas. Y tenemos cuatro de animación que este año tuvieron bastante buena recepción. Es mi villano favorito. Después, la similar en comparación por el tipo de argumento, Megamente. O sea, son dos villanos que tienen que cambiar su actitud frente al mundo. Y después tenés unas secuelas que está Shrek 4, que a mucha gente le gustó que sea un universo paralelo, una cosa así, pero dicen, no sé, a ver, no es lo mismo después que la 3, que era una verga. Sí, la 4 está bárbara. La 4 está bárbara. Sí. O sea, tiene eso, o sea, la 4 levanta mucho con respecto a la 3, ¿no? Entonces, está al nivel de las dos primeras, que son brillantes, pero al lado de la 3... La cerramos ahí, ya está. Sí, ya está, que la dejen aparte acá. Aparte ya se murió el escritor de los cuentos, y ya está. Y después tenés la que para mí es la mejor del año, que es Toy Story 3, a full, de sí, una. Sin duda, es una terrible, de las mejores películas del año. No conozco a nadie que no haya visto el final y se haya pintado un lagrimón, sí, excepto a la papa que todavía no lo vio. Pero ya va a ver, ya vamos a estar ahí. No, está muy bien, Toy Story 3. Una gran película. Sí, gran película. Terrible, hay un par de momentos que no pueden estar los chicos enfrente. La de... ¿Cómo entrenar al dragón? Eso no es de... Eso también, esa es de DreamWorks, claro, la primera animada... Sí, fue abril, por ahí, que pasó re desapercibida en el aspecto de que la estrenaron fuera de fecha totalmente. Es la típica película de Pascuas de animación, como la de las Tortugas Ninjas hace 3 años. La estrenaron en una fecha que nadie entiende, 29 de marzo, cuando los pibes ya están todos en el colegio. Pero y ahora salió en DVD, salió en los kioscos en DVD hace poco tiempo. Y ahora se viene la de Rapunzel, Enredados, sí, que se estrena el 6 de enero, me parece. Claro, si no de Disney, no Pixar, digamos. Está buena, la princesa y el sapo. La princesa y el sapo es de este año, está claro. Y esa es excelente. Animación a mano. Es el retorno de Disney a la 2D. Animación 2D. Y es muy buena, el otro día la dieron por HBO. Fue para el orto. Excelente. Pero es muy buena. Es buenísima. Esa película, para mí, dentro de 5 años se convierte de culto en video. Sí, de una. Es muy probable. No es para chicas, es una película para todos. Es muy divertida. Muy buena. Por ahí es demasiado rara en su temática y por eso por ahí no pegó. Es lo mismo que pasó con Bolt y que pasó con La Familia del Futuro. La Familia del Futuro y Bolt estaban producidas por el de Pixar, por John Lasseter, claro. Y le fue para el culo. Y yo creo que si le hubieran puesto el logotipo Pixar arriba, vendía el triple. Bueno, Iron Giant también le fue para el culo, sí. Y es maravilloso, digo. Si, si nos vamos a basar en películas que les va para el orto, ¿no? Es de Brad Bird, que ahora está dirigiendo Misión Imposible 4. Increíble. Que además son películas que se convirtieron de culto, ¿no? Claro. Iron Giant hoy es totalmente de culto, todo el mundo la conoce, todo el mundo la vio. Pero en el tiempo que salió... En casa. Claro. En cine tuvimos pocos la suerte de verlo. Es más, claro, no, acá no salió en cine. No, acá ni se estrenó. ¿Vos la viste no. afuera? Sí. Yo justo estaba en Estados Unidos cuando se estrenó y la fui a ver al cine. Sí, es maravilloso. Fui a verla en South Park al cine. Es verdad. South Park acá salió en video. Claro. O salió antes en ISAT y después salió en video. Yo, justo fue ese el verano yankee del 99 que se estrenó South Park, Tarzán. South Park y The Iron Giant, todos para las mismas fechas, y fui a ver las tres al cine de Estados Unidos. Episodio 1 también, todas. Episodio 1, pero no la fui a ver porque no me interesaba para nada. Y Pato Rusin, no. No, alguna otra voz. Manuelita. 99 era Manuelita, terrible, la película de García Ferré del año. Sí, cerca del Oscar. Bueno. Qué maldad, boludo. Estuvo ahí, raspando. Bueno, dígame usted. Viene la, la historia oficial, sí. Nueve reinas, el secreto de sus ojos. Carancho, Manuelita. Bueno, nada, me parece que tenemos que empezar a hablar ya de lecturas, ¿no? Que es lo que no hablábamos. Pero después del bloque. Después, sí, ¿no? Un corte, una quebrada y volvemos. Y enseguida volvemos. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding, oh, bring us a figgy pudding, oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some, we won't go until we get some, we won't go until we get some, so bring some out here. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ya apareció Comiku, la nueva revista sobre manga, anime y cultura oriental. Noticias, manga manía y comicultura. Incluye el suplemento Senseiya para coleccionar. Búscala cada dos meses en tu kiosco. Es una publicación de Free Show Press. Bueno, muy bien. Volvimos. Yo igual quiero que Fede digas al aire lo que acabas de decir, tus reclamos, tu queja. Porque es cierto, digo, a muchos nos pasa. Ahora que uno lee en libros, DC está editando mucho en hardcover y se toma demasiado tiempo, Marvel también, en sacar los softcover, que es por lo menos lo que yo leo, y así es como vengo un año y pico retrasado en la lectura, porque sale el hardcover, no sé, a los seis meses que arranco una serie para recopilar, y después se toman seis meses más, o un año, o nueve. ¿Y cuánto va a pasar hasta que salgan directamente el libro? Sin que salgan serializadas. Este año empezó con esto Earth One, que salieron dos, o el de Wonder Woman, no, el de Batman no salió. Salió uno, claro, salió el de Superman. Estaban pautados Superman y Batman, el de Batman debe estar por salir, posiblemente salga el año que viene. ¿Cuánto falta para que la revistita muera? Claro. Y bueno, ya Straczynski dejó las dos series regulares que estaba escribiendo, que eran Superman y Wonder Woman, después de hacer 6-7 números, que es lo que tiene escrito, se fue para dedicarse exclusivamente a las graphic novels estas de Superman Tierra 1, o sea que calculo que el año que viene por lo menos saldrán dos o tres, porque el tipo solo se va a dedicar a eso, eso es lo que dijo. Claro. Así que ahí tenés el primer paso. El primer puntapié de una edición solo en coso. Digo, y aparentemente le fue bien. Si estamos diciendo que el tipo largó las dos ongoing que estaba haciendo para abocarse a eso, es que le pusieron un billete y además debe haber vendido muy bien. Y bueno, lo que me preguntaba yo era si en algún momento las series regulares de los personajes más clásicos iban a terminar de desaparecer en revistas, claro, y pasar directamente a Blue Verde, claro. Por ahora no, porque coexisten los dos formatos, los dos circuitos de comercialización, y además las editoriales necesitan la revistita, porque en la revistita pueden meter publicidad. Y esas publicidades permiten poder pagarle bien a los autores, ¿entendés? Y que no te lo lleve la editorial de la competencia. con lo cual es muy difícil que algún día desaparezca definitivamente la revistita. Van a seguir probando formatos nuevos, ¿viste? Ahora este año DC inventó ese formato maravilloso de libritos de 100 páginas a $8. Y están republicando todo material viejo, viejo, de los 90 y del 2000 y pico, que no existía en trade paperbacks y que está buenísimo, ¿entendés? Está saliendo todo el Batman de Brubaker, todo el Superman de Joe Kelly, Young Justice, que nunca se había recopilado. Ahora van a empezar a recopilar todo Wonder Woman de Eric Luke. Sacan cositas puntuales de Vértigo que nunca se habían recopilado. De así de distintos personajes, cosas que enganchan con Brightest Day, con republicaciones de historias cortas. De todo material que estaba perdido en revistitas. Claro, material que estaba perdido en revistitas, incluso algunos en antologías, pero a color, con poquitos avisos, o ningún aviso, algunos números, y por $8 tenés 100 páginas con lomito, ¿entendés? Por ejemplo, dos Prestige. Claro. Ahora es un librito, ¿entendés? Sí. Y están republicando algunos que eran totalmente inconseguibles. O sea, el formato vid. Un formato, no, es un formato como un poquito más berreta que una revista, que un libro, y un poquito más finoli que una revista. Claro. Es como un trade paperback para pobres, digamos. Pero además con material para el pueblo. Un formato vórtice. Formato vórtice. Sí. Claro, más o menos. Pero además. Vórtice eran 100 igual. Eran 100 páginas. Esto también son 100 páginas. Pero además con material que nunca fue republicado, ¿entendés? Material que existe solamente en revistas. Que andá a buscarlas algunas. Claro, incluso algunos existían en Prestige y nunca se habían recopilado el libro. Claro, está claro. Muy peor ese formato. Los Prestige yo me enganché ahí a comprar, por ejemplo, Batman de Brubaker, que nunca lo había comprado en revistas y que lo esperaba en libros, no salían los libros. Bueno, ahora lo estoy comprando en este formato. Uh-huh. Y están apareciendo cosas muy buenas. Sí. Está bueno el Batman de Brubaker, yo nunca lo leí. Todavía no empecé a leerlo porque yo voy muy desfasado entre lo que compro y lo que leo. Porque compro mucho. Creo que salió también ese en las publicaciones de Planeta que traían tres. Como siete revistas. Sí, lo que salió acá. Yo ahí con eso me confundí antes. De Batman de Ahí tenés de Brubaker y tenés también la Gotham Knight de Devin Grayson. Todo lo que vino después de No Man's Land. Y ahora se pusieron de moda cada vez los TP más gordos que recopilan más cosas. Esos Omnibus, Compendium y la concha de tu madre. Y Ultimate Collection. Exacto, que te traen 55 números. Es lo que nosotros definimos como el Hiper TP. Es un TP de TPs. Claro, que trae tres TPs a veces. Bueno. Por ejemplo, Spider-Man, Daredevil y X-Men, Marvel lo está recopilando de a tres de los normales en un solo tomo. Bueno. Entonces te queda un machacote así. ¿Ahora qué? ¿Tipo vos decís el Omnibus grandote? ¿O ahora como tres TPs? El Ultimate Collection se llama. Exactamente. Ultimate Collection. Te trae lo que traían tres paperbacks, pero uno solo. Claro. Salió. Así está saliendo y Ultimate X-Men, y Ultimate Spider-Man, Spider-Man de Straczynski ya salió todo, sacaron uno de Ultimate Marvel Team Up, están sacando así en un solo trade paperback lo que antes eran tres TPs. Claro, yo sé porque New X-Men de Morrison salió en dos. Claro. Es increíble, es una cosa maravillosa. Es el TP de TP. Bueno, Vértigo lo hizo con The Losers también. Losers originalmente eran 5 tomos, ahora son 2. Gotham Central originalmente eran 5 tomos mal editados, ahora son 3 tomos donde va a tener todo. Ahora yo digo, ¿qué editen que busquen estas nuevas maneras de editar los TP? ¿Significa que realmente están enganchando nuevos lectores? Totalmente. Que está aumentando la cantidad de lectores, no, es un buen síntoma. Significa que se están ajustando a las necesidades de otro circuito, que es el de la librería. Claro. ¿Entendés? Es un circuito donde el libro de 30 pesos no es pecado, de $30, digamos, no es pecado, y donde el lector quiere leer mucho por ese precio. Claro, y además de que los autores cada vez escriben más para el TP, entonces cada vez es más chamullo un TP. Vos cada vez te compras un TP y no pasa nada. Hay una historia en un TP, por ejemplo. Exacto, bueno, el otro día yo estaba leyendo Walking Dead, tengo el compendium que trae 48 números, y más allá que trae 48, trae 8 capítulos. O sea, cada TP es un capítulo y no tiene separación ni nada. Está todo de corrido no hasta que termina el TP. No se entiende dónde se corta, ¿viste? En ese... No se entiende dónde se corta. Vos lo lees de corrido hasta que termina el TP, que es el capítulo, digamos. Entonces, ya está hasta pensado así. Yo imagino lo que debe ser leer Walking Dead en revistitas. Y sí, debe te ser un... matar. Te debes querer matar, porque no pasa nada. O sea, ¿no? En estos 48 números obviamente pasan un montón de cosas, pero en cada TP... pasa muy poquito. Entonces por eso ahora se inventaron el TP de TPs, como porque dijeron, bueno, nada. Lo cual posiblemente lleve a lo que decía Javi, de que eventualmente se acaben las revistitas, ¿no? El comic book, ¿no? Por ejemplo, esto que estábamos diciendo, estas graphic novel de Tierra 1 que está editando DC. Por ahí después te editan tres o cuatro en un TP. Y sale el TP con las tres graphic novel. El deluxe. De coso. Claro, deluxe y no deluxe, porque en un primer momento empezaron con eso, ¿entendés? Eran las ediciones lujosas. Entonces vos tenías recopilado tipo los Absolute, ¿entendés? Tenías 20 números de Sandman en una mega edición hardcover gigantesca que estaba $100. Pero ahora no, ahora te sacan el mismo que te trae los 20, pero sale 30 y en el formato común y tapa blanda. Y está buenísimo. Sí. Yo quiero más páginas en la edición de Omnipress de Walking Dead. Más revistas, loco. Dos revistas. Sí. Cada dos meses. Dos revistas. Dos. O sea, cada tres números de Omni vas a tener un TP. Es una historieta de Walking Dead que me parece que pide como leerla así de a 80 páginas. Es como ver 24. Aparte se lee, ¿viste? No podés parar. Rápido. Se lee muy rápido. Se lee rápido. En blanco y negro, aparte. Yo, como digo, terminé en el 48. Encima el 48 te deja un cliffhanger. Sí. Termina, en realidad no te dejo cliffhanger, sí, digo, no. termina y termina como la mierda mal, y vos decís, ¿y ahora qué? Y me estoy guardando, no quiero leer los scans, estoy esperando que salga un segundo compendium que posiblemente salga en octubre cuando se estrene la nueva temporada, yo estimo, claro. Que para octubre va a haber un TP nuevo, y calculo... ¿Qué vos decís el... Y más o menos, compendium nuevo. Y más o menos, porque debería llegar, pesos, cinco, van sí, por el número, no sé, van por el número 81, ponele, y hasta octubre tenés más o menos para como para llegar al 90. Y redondea a diciembre, ponele. Pero yo te digo octubre porque es cuando estrenan la nueva temporada, claro. Digo, posiblemente los tipos traten de hacer la jugada de para mandarlo ahí, entonces no me sorprendería que ahí salieron por ahí un poquito más chico. El número 2. Por ahí un poquito más chico, llegando hasta el 88, el es que qué igual, sé yo, igual 40 números, es un montón igual. Digo. Fabi quería decir. No. Ah, que yo digo, el tema igual es que comprar el compendium y eso, ¿cuánto podés esperar? Esa es la cagada del ómnibus. ¿Qué vas a esperar? Yo digo, ponele, yo personalmente, el de Brubaker, que Capitán América, el primero me lo compré porque no tenía nada, pero después no voy a esperar 2 años para comprarme el... Está buenísimo para que se enganche tarde con las colecciones. Claro. Como nos pasó a nosotros con un montón de material de principios de esta última década, en la que acá llegaba muy poco, o a precios muy inaccesibles por el tema de cuando se devaluó y el dólar se fue a la mierda y demás, nos quedamos con la única posibilidad de conseguir este material cuando ya era viejo. Y cuando ya es viejo tenés una diversidad de ediciones mucho mayor. Claro. Ahora, como decía Fede, vos decís, bueno, ¿cuál es la pulenta? Y espero el trade paper. Pero bueno, ¿cuánto esperás el trade paper? Sí. Bueno, pero eso no es tan raro en el mercado francés, por ejemplo. No, en el mercado francés directamente sale el libro. Para una, claro, pero vos podés tener una serie en donde entre libro y libro pasa un año. Pasa un año y medio. Bueno. Sí, sí. Claro, pero este año volvió a salir El Escorpión, claro, después de 2 años y pico que no salía. Sí, volvió a salir Black Sad después de más de 3 años también, sin salir. Claro. Volvió a salir Arzak, boludo. Moebius hizo un tomo nuevo de Arzak. Arzak es de los 70 y nunca lo había continuado, ¿entendés? Había aparecido por ahí un unitario perdido en alguna revista y de pronto salió un tomo nuevo con una historia toda que va para adelante de Arzak. Bueno, eso los franceses están más acostumbrados a esperar. Claro, claro, por eso. Pero también porque los autores hacen muchas cosas al mismo tiempo. Está bien, pero digo, para el lector... Sí, no es un... Está más acostumbrado. Claro, claro. Yo, no sé, en Francia se estila, por ejemplo, que una misma... Digo, sale un álbum y... Digo, distintas ediciones o distintos... Sí, obvio. Ediciones más de lujo del mismo álbum. Bueno, sí, en las series populares sale una edición súper lujosa. El tomo 3, hay como 5 ediciones, sí, el bocetado, el de mega lujo, el que tiene la tapa de cuero. Hay uno más grande, uno de tamaño normal, uno blanco y negro, uno con boceto. El que el dibujante te lo lleva a la casa, como el libro de cocina asado, ese, las cocinas esas que te vendían y Doña Petrona le iba a probar a tu casa, ¿te acordás? Bueno, está eso. Claro, mirá. Qué fumado eso. Yo el otro vez me contaban, no tiene nada que ver con esto, pero lo de Doña Petrona era una cosa fumadísima. Vos imaginate lo que costaba una cocina. Que vos te comprabas la cocina y la promoción era que iba Doña Petrona a tu casa y la probaba y te cocinaba algo para vos. Imagínate lo que costaba una cocina, digo, era una inversión que te daba para comprar la cocina. ¿De qué año estamos hablando? Y no sé, en la época... Años 60. Claro, en los 60. ¿Veo? ¿Viste? Son cosas que uno se entera acá en el podcast de Comiqueando. Hacer una raviolada. Donato a hacer una salsa. Sí, bueno, no sé si Donato, pero... Bueno, y también el tema este de los TPs y cuánto estás dispuesto a esperarlo y demás también tiene que ver con cuánto comprás y qué tan atrasado con la lectura venís. Tipo, yo estoy reservado con Walking Dead, pero veo mi biblioteca, tengo tanto todavía para leer. Claro. Que por ahí por más que me compren, bueno, no, si me los comprara los TPs los leería enseguida porque estoy cebado, pero tranquilamente puedo esperar octubre teniendo cosas para leer. Sí, y lo que pasa es que en el camino yo creo leyendo, que se... digo, está todo bien, digo, tampoco hay que ser tan desesperado. No, pero a mí lo que me da pena es verdad eso, ¿no? Porque ahora vos lees un TP de una colección, ¿qué lees? Uno cada 8 meses, más o menos. 9 meses. 6, 7. Claro, Capitán América, por ejemplo, que nombrábamos recién, Capitán América, cada 6 meses tenés un TP. Pero... claro. Sí, ni hablar. Pero digo, a mí lo que me da pena es que se perdió como la cosa de la revistita, de antes, ¿no? De todos los meses tener tu fetita, pero... Sí, pero felizmente se perdió, porque sí. pudimos romper con un consumo que era totalmente compulsivo y adictivo. Podés elegir mucho más simplemente porque vas a gastar más guita, ¿entendés? Porque para gastar 3 pesos compras cualquier poronga, pero para gastar 25 no. Sí, buscás lo que más te interesa. Y además que estás leyendo el material como el autor lo crea, porque el autor crea cada historia pensando en un libro, no en un numerito lleno de avisos y de porquerías, ¿entendés? Claro. Sí, eso también, ¿no? Como que modificó un poco el concepto y por eso también el comic book perdió algo de sentido, ¿no? Porque en una época lo bueno de un ongoing era justamente eso, era ese continuación infinito, el cliffhanger. Yo invito... digo, y eso hoy por hoy se perdió por completo, por eso yo creo que la tendencia es cada vez volcarse más al libro y casi que las revistas no tienen sentido, porque en una época el sentido de la revista era ese. Eso, claro, el continuará eso. Infinito ya. Exacto, era, como, era como ver la telenovela. Claro, ¿no? Claro, el tal cual. El capítulo te claro, engancha con cual, el siguiente y el otro con el siguiente. Yo quiero invitar, a los lectores, a los escuchas en realidad, no a los lectores, que leen revistita, pero en papel, no escaneada, en papel, que digan a ver por qué es lo que les sigue atrayendo, digo, pero a ver, porque hay algo que a nosotros se nos escapa. Me cuesta horrores, yo la única revista mensual que leo es La Fierro, y me cuesta terriblemente, ya las historias que no terminan en el mismo número, ya no las leo, claro. Ya no me interesa, puede ser Trillo y Varela, me chupa un huevo, no me interesa, claro. Quiero leerlas el libro que es como están pensadas, esas historias no están pensadas de a 6 páginas, yo estoy seguro que a Trillo no se le ocurren hoy 6 páginas y el mes que viene otras 6, sí. Entonces no las quiero leer así, las quiero leer en libro, ¿entendés? Cada vez son más, encima La Fierro, cada vez vienen más con continuidad, quiero leer completa, no me interesa una feta de la historia, ¿entendés? Es como cuando se estaban antes de Sigitus. Que veía 2 minutos diarios. Claro, 1 minuto claro. Diario, 3 minutos. Claro, claro. Y para verlo completo el capítulo. Tenía que engancharlo. Claro. Una mierda, eso, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, yo quiero leer el material como el autor lo pensó, ¿entendés? Claro. Si no, no tiene gracia. Sí. Sí, aparte, digo, supongo que te deja con gusto a poco, ¿no? Porque te sentás. ¿Cuánto tarda en leerla? 8 minutos. La Fierro, nada. No, La Fierro. Digo, un comic book cualquiera. Ah, sí. 8 minutos. Sí, 10 minutos. Sí. Sí. Y. Y además están caros, porque están arriba de $3 casi todos los comic books. O sea, acá te llegan a un precio multiplicado como por 6 o no sé cuánto, te lo multiplican. Y digo, ¿qué leíste? Una verga leíste. Claro, nada. Y sí, en 5 minutos y te terminó. Sí, yo los títulos que sigo los leo en Scandia, los leo una vez por año. Claro. Me bajo 12 números y voy y hago truc y lo leo una vez por año, listo. Y así, por eso también uno estaba un poco desactualizado, que era un poco lo que venía todo esto de los TPS y que decía que vengo un año atrasado, porque leas como leas, y hoy leo así, ¿viste? Si leo en escáner, ya la revistita, bajarme mes a mes, por ahí me la bajo, pero no la leo, la acumulo y cuando junto una cantidad de números, le pego de corrido, sí, no, por la eso, verdad que ir leyendo mes a mes. Claro, leer en escán es más común, digo, a algunos les gusta más, a otros menos, pero es más común. Pero el que compra la revistita, para mí, ya es como, viste... Claro, o sea, el problema es que los autores ya no generan eso. Claro. Ya los autores no te generan ese cebamiento, o sea, no te generan el cebamiento de que terminaste de leer un número y te querés salir corriendo a leerte el próximo. Yo no me imagino al lector, pero ni siquiera nosotros lo hablamos de acá, Argentina, digo, el lector yanqui. Ah, pero el lector yanqui todavía tiene dos cosas a tener muy en cuenta. Una es la costumbre, ¿no? El hábito de que esto se consume así. Es como mañana se pone de moda, no sé, comer... chicle con cuchillo y tenedor. Por ahí está buenísimo comer chicle con cuchillo y tenedor, pero va a haber un montón de gente que va a decir, no, para mí, por una cuestión de costumbre, yo hace 50 años que como chicle directo a la boca y con globito, ¿viste? Y si es con cuchillo y tenedor, no lo como. O sea, es como un hábito muy fuerte, muy marcado. Sí. Y por otro lado, el tema de que ellos todavía creen en la inversión, ¿entendés? En la ¿cuánto saldrá? En la comparación entre el valor... que tiene el precio de tapa cuando el cómic sale y el valor de reventa cuando ese cómic resulta tener una demanda mayor que la tirada y la especulación con 800.000 pelotudos corriendo atrás del avechucho que tiene acobachado 5 ejemplares de algo que ahora todos quieren y nadie tiene. Yo pensé que eso ya casi no pasaba. Eso pasa mucho menos que hace 10 años, muchísimo menos. Pero pero sigue estando en un punto, eso es decir, ah, bueno, pero yo tengo la original, la que cotiza, la pulenta, la que después todo el mundo el va a querer. El tiro de Capitán América, ¿sabe quién lo tiene? Claro. Revistita. Papá, esa está de acá. Andá a buscarla. Vos tenés el TPS de Thor que trae 8 números, yo tengo cada uno de los numeritos y cada uno de esos numeritos vale $45. ¿Por qué? Porque la tirada era bajísima. Claro. ¿Entendés? Es muy de los 90 eso. Es muy de los 90, muy claro, los 90, sí. Y se mantuvo en parte también porque las editoriales siguieron bajando las tiradas, ¿entendés? Claro. Entonces cada tanto aparece un cómic que genera más interés del que se había previsto, y ese cómic, esa revistita, desaparece de las bateas, claro. Y el que lo tiene ve como el valor de eso se multiplica por la claro. cuestión de oferta y demanda. Claro. Entonces a los yanquis no va a costar sacarle eso de la cabeza. Hay mucha gente que sí, que obviamente, que jamás pisó una comiquería, que entró al cómic consumiendo en la librería y que ni sabe que esto se publica originalmente en revista. Claro. O lo intuye, pero no tiene idea del valor ni de nada. Y después tuvo un montón de gente que sigue enquistada en la comiquería, que es como un dinosaurio al que le va a costar mucho extinguirse, y que está muy consciente del posible valor de reventa de las cosas que hoy compras a $3 y mañana por ahí valen 50, ¿entendés? Y que anda a decirle que no. Pero aparte, igual yo digo, ¿no? El valor ese que puede tener la revistita dura un tiempo, digo, relativamente efímero, porque a menos que sea el fetiche de tener la revistita. Es el fetiche, obviamente. Claro. Es un fetiche. Obviamente. Y es el tema de la colección. Si vos ponele, no sé, viste, se muere tu tío, y tu tío resulta que su oscuro secreto familiar no era que se garchaba pendejitos, sino que coleccionaba Capitán América. Claro. Y de pronto, en comic books, claro. Y entonces resulta que tu tía te llama y dice, mira, querido, te tengo que contar algo. Esta revistita de dibujitos que a vos te gusta tanto. Tu tío coleccionaba Capitán América y te quiero regalar toda su colección. Y de pronto el tío tiene, no sé, 200 números corridos de Capitán América y te falta conseguir otros 200, de los cuales 100 los conseguís por monedas y los otros 100 los tenés que pagar. Y por ahí los pagás, boludo. Claro. Y que te rompen un poquito el orto con esos números chotísimos que dibuja John Cassaday del 2003 porque tenían tirada muy baja. Y te dejás romper el orto por ese número que le faltaba a tu tío y que vos querés tener para tener la colección completa de Capitán América. ¿Entendés? Por tu tío lo hace. Claro. Y el año que viene se estrena la película de Capitán América y un montón de pelotudos van a ir a comprar Capitán América y cuando le digan, che, vale 30 pesos el TP, van a decir, no, ni en pedo, me compro la revistita que vale 2. Es más, en mi comiquería de mi pueblo encontré todas estas que estaban a 1. Claro, pero todas esas son 60 números. Y en Capitán América hay 600. Entonces, después, por cebamiento, vas buscando las que te faltan. Claro. Y te vas encontrando con que algunos números valen 1, otros 2 y otros 50. Y en algún punto vas a querer comprar también el del 50, si podés, si te da la guita, si te da el cerebro, qué sé yo. Con Thor va a pasar lo mismo, ¿viste? Estos números que yo te digo, del 2002, 2003, toda esa saga final de Jürgens, excelente, que cada número vale como $30, el año que viene va a valer $60, claro. Porque a pesar de que está recontra republicada el libro, va a haber gente que va a decir, no, yo quiero la colección completa de las revistas de Thor, ¿entendés? ¿Por qué número va? ¿Por el 600? Yo quiero desde el 1. Bueno, desde el 1 no hay, porque empezó el Journey into Mystery, bueno, no importa. Bueno, yo quiero ese Journey into Mystery donde apareció Thor. Claro. ¿Qué va a ser? Es así. Claro, hay mucha especulación sobre eso. Y además son muchos años de tradición respecto de eso, ¿entendés? Donde es un consumo que está... O sea, es muy, muy difícil quebrarla de un día para el otro. Tal cual. Si mañana se empezaran a republicar el libro... Aunque te digan que es mejor, aunque seas consciente de que es mejor por ahí. Si mañana se empezaran a republicar el libro, todas las obras grosas de Robin Hood, no va a faltar el cebado que igual va a querer conseguir todos los números de D'Artagnan y de Nippur para encontrar los unitarios que no están en los libros o porque le gustan, no sé, las publicidades de la Nippur, ¿viste? ¿Qué sé yo? El completista, lo que se dice. El completista, el cebado que va a decir, no, pero yo esto quiero la revista original, pulenta. Quiero las publicidades mal diseñadas de la D'Artagnan. Con esa además, tipografía que se tiraba, claro, esos colores de estridente. Claro. Andás a ver, viste, nunca sabés cómo responde la gente. Siempre hay demanda para eso, misteriosamente siempre hay demanda para eso. Quiero el boy vampiro de Rizzo coloreado por Olivetti. Claro, como salió en Columba. Que lo quería matar. No, entonces sí, un poco pasa nuestra problemática por eso, porque por lo menos con lo que es el cómic americano, nos reacostumbramos al libro y ya no seguimos las colecciones mes a mes. Sí, se da muchas veces que, bueno, que una miniserie de 3-4 números se publicó durante este año, salió el 3P durante este año y ya la leímos. Claro. La de Spider-Man de Brendan McCarthy, por ejemplo, que eran nada más 3 episodios, el toque que salió el tercer episodio, salió el libro, no salió el hardcover, salió directo el softcover, bueno, ya lo tenemos, ya lo leímos, está buenísima, hay que recomendarle Spider-Man Fever, que se llama, es alucinante. Pero son pocas las cosas de este año que ya están recopiladas en libro de edición accesible, o sea, claro. No hardcover y no la puta madre, o sea, hizo Black and Dead, creo que todavía no salieron los 30 paperbacks accesibles. ¿Entendés? Yo la leímos bajada de internet o prestada por los amigos que la compran en revistas, que yo conozco varios, pero no es que la tenemos en nuestras bibliotecas. Yo tampoco la voy a traer nunca porque no me gustó, pero bueno, es otro tema. Tampoco me gustó Siege, que es la que está saliendo ahora en castellano, la edición de Omnipress. Me pareció una garcha. No me gustó el relanzamiento de los Avengers. No leí Superman Earth One, pero me parece que es una de las cosas interesantes que hubo en el mainstream este año. Pero en general se han montado con la de una mano. Bueno, amigos, sabes, me gusta más Vértigo. De Vértigo voy bastante al día, voy siguiendo las series nuevas que salieron. Creo que la más notable de este año fue Sweet Tooth, de las series nuevas, que creo que salió incluso a principios del año pasado, el número uno. Estoy casi seguro. Claro, este año salió el primer trade paper, el primer recopilatorio. Y siguen saliendo series nuevas de Vértigo de gran nivel. Sí, al margen. American Vampire, por ejemplo, la que salió este año también fue la que más pegó, la que está coescrita por Stephen King. ¿Qué? No, que el otro día leí el primero de MZ. Está buenísimo. Te parte el orto. Está buenísimo. Y se pone mucho mejor. Sí. El primer número es una mague, el primer TP es una mague de lo que de lo bueno es que se puede llegar a poner. ¿Por qué? ¿Por qué te pegan? Por el 8. Tanto. Y sí, gracias. No plan de terminar. Y yo creo que no puede durar mucho más de 80 números. Claro, no, el primero es increíble. Pero bueno, por eso es como que muchos estamos leyendo. Y vos, Javi, entraste al universo de Jason Aaron con The Other Science. Sí, sí, bueno, me la compré hace poquito, todavía no la leí, pero la verdad es que... Sí, ni hablar, sí, bueno, leo las reseñas que ponés vos en tu blog, que... A mí me mató Scalped. La verdad, sí. ¿Es de este año, Scalped? No, ya lleva como 4 años. Ah, sí, va cerca del número 50. Sí. No, bueno, eso... Con por ahí con lo europeo o con el manga hasta podés estar más al día, ¿viste? Con el manga, hay mangas que se están editando con un año de diferencia en Japón, ¿viste? Podés estar un poquito más al día casi con el americano por el tema de coleccionar los libros. Sí, aparte muchas cosas ya casi salen simultáneas o salen así con un poco más de diferencia. Sí, sobre todo el manga tiene eso de que tarda mucho, como decía Javi, del mercado europeo. Es lo mismo, como se va recopilando y sale el recopilatorio, qué sé yo, arranca una serie en Estados Unidos o en Europa, la van publicando hasta que se ponen al día, y después ya una vez que se pusieron al día te sacan uno o dos tomos por año y con muy poco diferencia. Bueno, acá pasa con Evangelion, incluso Ibrea lo sacaba con un mes, dos meses de diferencia, tal vez pasé lo sacaba partido en dos, pero... Este el segundo, sí, pero el tiempo era muy, tiempo era muy corto. Breve. Sí, con la diferencia en Japón que vos podés seguir las series por las revistas semanalmente, claro, no. Y las que más te gustan las podés tener después el libro. Claro. Pero bueno, sí, acá llegan eso. Directamente el llegan libro. Llegan directamente las más, el libro y los libros salen una vez cada tanto. O sea, siempre primero tenés un rush donde te van sacando todo hasta que se ponen al día y después. Hay que esperar. Paciencia. Claro. En el caso de Japón se entiende más el equivalente a la revistita, ¿no? Que es el ladrillo. Porque de última ahí lees muchas series. Digo, después la que te gusta, eso lo tirás. Después la que te gusta, la tenés en libro posta. Claro. Pero digo, si vos comprás la revistita, después el TP es un bajón, porque estás gastando el doble claro, todo el tiempo. Claro, la mega antología, el tancón, y bueno, qué sé yo. Por ahí en algún momento los yankees se dan cuenta que la posta es esa. Claro. Y como no pueden resignar... la prepublicación porque necesitan los avisos, se empiezan a sacar. Claro, no. Hay una especie de... una Justice League Weekly en vez de Johnny Weekly, donde tiene avisos todo. Y 16 historietas. Batman, Superman, Flash, claro, todos los héroes. Después sale el Tankobon de Flash, el Tankobon de Batman. Estaría bueno. No, un Batman Weekly, un Superman Weekly y un Liga Weekly. Ahí estamos tirando unas ideas grosísimas, ¿eh? Los editores de DC ya están tomando notas. En una codancha. La puta que lo parió. Igual ya hubo en el 88 cuando Batman cumplió 50 años, se editaba semanal Detective Comics. Igual durante años, ¿te acuerdas que unificaban las cosas? Con Superman y con Spider-Man lo hicieron. Que hacían como una sola historia. Claro, con el triangulito. Y era que semanal, de ahí salió era bueno, semanal. La gloriosa saga de sí, Clon. Que está editada, y con esto ya cortamos el tipita del clon. Está editada. Corre, viste. TP, me parece que está editada, sí, porque el otro día la vi. En un par de o sea, hay nuevas generaciones que redescubren, ¿no? Le han infligido eso también al público de las librerías. Marvel se lo quiere infligir también al público de las Claro. Y con lo que estamos más al día es con lo argentino, ¿no? Claro. Que directamente se edita prácticamente todo en libro, salvo La Fierro, La Comicana y bueno, y ahora La Murciélaga. Todo está pensado para el libro y tenés además la reedición de lo que son las tiras de los diarios y algunas cosas que se ponen serializadas en fierro, las tenés en los libros. Claro. Más lo que directamente se está haciendo para el libro, más esta variante nueva que hay ahora de las historietas hechas para iPhone que después se publican en el libro también. Ah, pero ¿cuánto hay de eso? Y yo ahora están saliendo, en este momento se están publicando en iPhone unas 7 u 8 historietas argentinas y están por salir muchas nuevas. Yo vi la de Sergio Carrera, Buenos nada más. Aires Eterna, la primera que se recopiló en libro, la de Sergio Carrera. Exactamente, es una historieta que se realizó en el 2009 y este año salió el libro. Los que no tenemos iPhone ni vamos a tener nunca, ni nos interesa lo más mínimo leer historietas en una pantallita de mierda, descubrimos a Sergio Carrera con el libro. Claro. Sí, pero sí, perdón, ¿cómo es en el iPhone el sistema? ¿Qué vas pasando como las viñetas? Por... Claro. No, y hay pantallitas donde hay dos viñetas también. Ah. Encima, chica la pantalla. Sí. ¿Qué es eso? Pero no, la verdad que no está muy bueno. iPad donde son más grandes las pantallas. Claro, puede ser. Formato, claro, para iPad puedes tener una página. Una página entera. Claro, directamente. Sí. Claro, ahí se entiende Pablo un poco. Vigo está haciendo una que se lanza en marzo para iPad. Con un guión de un periodista bastante conocido que escribe en la. Creo que en La Mano o en La Irrecuptible, Federico Fassbender. Escribe en la revista Gente también. Escribe, pero bueno. Es un periodista más de arte y de rock. Sí. Muy loco. Y. No, se están haciendo mucho en Argentina contenidos para iPad en formato de historieta. Más que nada para afuera, ¿no? Para los lectores. Después eventualmente saldrá en libro, ¿no? Ojalá. Sí. Pero esa es la problemática de seguir el día a día de la historieta. El tema de qué formato te gusta. El formato que nos gusta no es el inmediato, no es el primero que sale. Sí es el formato en el que piensa el autor, generalmente, excepto que sea una tira diaria. Pero no es el formato en el que primero piensa el editor. ¿Entendés? Claro. Es como que al libro llegás después de... ¿Entendés? Después de un año de publicar en un blog, después de un año de esto, después de un año del otro. Ahora se está dando mucho lo de que eso que empezó como raro en la época de historietas reales, que historietas que están generadas para el blog después se publican en el libro. No, este año, bueno, creo que más impactante fue Mundo Urbano, el de los autores brasileños que publican en un blog su saga y que ahora se empezó a recopilar en 2010, tanto en Brasil como en Estados Unidos, porque es una historieta de la reputísima madre, hecha por Rafael Albuquerque, Eduardo Medeiros y un tercer dibujante que ahora no me acuerdo, que es el que se parece a Beasley. Es impresionante esa historieta. Mundo Urbano la recontra recomiendo en cualquiera de sus ediciones, ya sea que la consigas en portugués o en inglés. Y es una historia generada para un blog, y sigue saliendo, de hecho. Lo que salió hasta ahora es el tomo 1. Bueno, eso se va a seguir dando, lo vamos a seguir viendo todo el tiempo. Ahora, digo, para que salga en Estados Unidos, en Brasil... Que es en simultáneo, tuvo que haber sido. Y porque Rafael Albuquerque es muy conocido ahora en Estados Unidos. Es el dibujante de American Vampire, hizo un anual de Wolverine, hizo un año y pico de Blue Beetle, es un dibujante conocido. Hizo una saga que tuvo mucho éxito en Superman Batman. Es un tipo hot. Claro. Sí. Y Medeiros publica en la MAD, están todos los números de MAD. O sea, es conocido también. Claro, son autores con los que el público yankee está familiarizado y le gusta. Bueno, este año salió el libro también, la historieta que Stuart y Monen y su esposa se realizaron a lo largo de un año y medio en la web, de a una por semana, 180 páginas, 120 páginas, a lo largo de 120 semanas, más de 2 años tardaron. Sí, tiene un dibujo muy raro. Es impresionante. Está muy bueno, sí, yo lo vi. ¿Cómo se llama? Moving Pictures. Sí. Excelente, es una historieta excelente, no se parece a nada de lo que hizo Stuart. Sí, el dibujo es excelente. Y también, en los ratos libres iba subiendo una página por semana en un blog. Cuando completó las 100 y pico de páginas, Top Shelf le editó el libro. Y eso es un laburo alucinante, que es nuevo y no es nuevo, ¿entendés? Es de hace 2 años, claro. No, y es de ahora. Porque salió el libro cuando se terminó la historia. Como pasa un poco con historietas reales acá también, ¿no? Un poco es, sí. Parecido, claro. Sí. O sea que tenemos también ese tema, ¿no? El de la inmediatez versus el formato que a uno le gusta. Sí. Bueno, hacemos una breve pausa. Dale. Muy breve. Porque Javi se tiene que retirar. Ya tengo que retirar. Así que bueno, volvemos ahora en un video. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Oh, Bueno, ahí volvimos. Javi, ¿se quedó? Porque tiene ganas de contarnos. Me quedé cinco minutos más. Bueno, nada, estamos hablando recién. Bueno, Andrés sugería a ver que, bueno, hablemos un poco, a ver qué expectativas hay para el año que viene. Yo tengo una buenísima, que no pongas un tema como el que acabas de poner. Eso es adelantarse. No, bueno, qué sé yo, en materia del mercado argentino y demás, me parece que la tendencia que hablaba Andrés al principio acerca de la apuesta de las editoriales fuertes a la historieta argentina, me parece que es una tendencia que va como en aumento y que ojalá que el año que viene se intensifique, y también el tema de las colecciones en los diarios, que eso genera más interés, genera nuevos lectores y genera un crecimiento, bueno, obviamente del mercado del círculo de los lectores, y aparte de la gente que produce, que salgan más revistas, claro, que haya más opciones, más espacios para publicar. Nada, eso está muy bueno. Esa sí. Es mi expectativa. ¿Ese es tu deseo para mi deseo para este 2011 de prosperidad? ¿Cachas? Para mí, yo coincido en muchos de los puntos que acaba de decir Javi, y también que este año, digamos que en el 2011, se siga acrecentando la cantidad de gente del fandom que viene, digamos, a ver qué onda el cómic, qué pasa, qué va a pasar, que vengan a unirse a la legión de fanáticos, que siga habiendo convenciones como la que hizo Rizzo en Rosario, que según escuché en el podcast yo no pude ir. Rizzo en Rosario. Rizzo y toda la gente de Puro Cómic, y bueno, toda la... ¿cómo es? Crack Bang Boom. Crack Bang Boom. Que me han dicho, por lo que escuché en el último podcast, que está impresionante. Y espero también poder ir, ¿no? Que es algo que es lo que me mata a mí en las convenciones, que no puedo ir nunca al interior. Sí. Bueno. Y un plato de comida. Así que ya saben, pueden mandar donaciones a cachas@comiteando.com.ar. Mandan donaciones así, Cachas puede tomarse 4 días en el laburo sin goce de sueldo e ir a Rosario. Todos los martes a las 23 la cadena de oración. No, la verdad me gustaría poder ir, pero no. Sí. No yo igual comparto, porque yo tampoco fui, también quiero ir para el año que viene. En el otro podcast, que... Bueno, el año que viene lo llevamos a todos, comiqueando. Va a alquilar el tren de la alegría. Vamos a Rosario. Cuando haya tren bala a Rosario voy. Pero bueno, eso, y después que sigan publicándose cosas, que a Omni vaya bien con lo de Marvel, y que publiquen más cosas y que no tengamos que depender de importaciones. Claramente, para mí, expectativas hay muchísimas, como dije al principio. Digo, este año terminó muy bien y bueno, eso da empuje, ¿no? Como para el año que viene plantearse otro tipo de cosas. La verdad que a nivel editorial, lo personal de Freak Show, la idea es ambiciosa, es tratar de tener un título por mes. Sí, obviamente van a ir rotando entre las tres revistas, pues la idea es que vuelva la Power Magazine, pero la idea es entre marzo y noviembre, marzo y diciembre, que salga por lo menos una revista todos los meses. O sea que hay una buena expectativa, digamos. Esperemos que el año esté a esa altura y eso lo podamos cumplir, ¿no? Se irá viendo en el transcurso. Bueno, y lo mismo vale para OVNI y demás. Digo, si la tendencia sigue como este año, que es en alza, yo creo que va a ser un muy buen año. Falta que se afirmen un poco las editoriales de manga que sí. Trastabillaron. Bueno, ahora LARP está levantando, ¿viste? Sacaron Vampire Knight. ¿Salió Monster 2? Monster 2, salió Naruto, salió Vampire Knight, que estaba atrasado. Ya tienen anunciado Ouran Host Club, que supuestamente estaría saliendo la semana que viene o la otra. Y bueno, y después ya dicen que sale One Piece, Death Note, y qué sé yo, está bien, digo, anuncios han hecho siempre, sí, pero... dicen, no, o sea, no le creo al dicen. Pero aparentemente, en materia de manga, por lo que dicen las tres editoriales que hay, ¿no? Digamos, tanto la de nuestro amigo Muñones como Ivrea y LARP, a diferencia de todo el resto del mercado, va a ser muy intenso. Eso es lo que proponen, dicen, tuvimos un año muy flojo, entonces vamos a tratar de recuperar el tiempo perdido en el verano, y prometen mucho. Hay que ver si cumplen, lo sabremos en marzo, cuando termine el verano. Pero no les creemos por las dudas. No, obviamente no les creemos, pero A diferencia de los demás que todos dicen, bueno, paramos hasta marzo y en marzo arrancamos de nuevo. La idea con la historia de manga es al revés, es ponerse las pilas durante el verano y obviamente a partir de marzo seguir, digamos, pero compensar este año tan choto que... Que tuvieron las editoriales abocadas a ese rubro. Así que obviamente la expectativa obviamente para el año próximo es muchísima. También, bueno, tenemos una nueva edición de Crack Bamboo, como decía Cachas, a la cual queremos ir. Bueno, vuelve Viñetas Sueltas, que el año que este año, ya decía el año pasado, que este año no estuvo y estuvo esta especie de suelta de viñetas, que yo que aprendiendo a traer invitados más grosos que los que venía teniendo. Digo, hay expectativa muchísima, esperemos que esté a la altura, nada más. Andrés. No, yo también comparto con Fede y con los chicos la visión optimista de lo que va a ser el 2011. Por el lado de las publicaciones de Freak Show, como te decía Fede, nos planteamos un cronograma ambicioso, con una posibilidad de crecer de modo intenso en la cantidad de lanzamientos en el año. Por el lado de la distribuidora, bueno, seguir creciendo, seguir sumando estos nuevos sellos editoriales que siguen apareciendo. Y reforzarlos. Me parecen muy interesantes otras cuentas pendientes que tenemos, que ojalá podamos cumplir con esas cuentas pendientes. Una es el tema de seguir metiendo la historieta en las escuelas, que cada vez más los maestros hablen de historieta en las escuelas y les recomienden historietas a los chicos. Creo que así todo sería mucho más rápido. El crecimiento que nosotros queremos para la historieta en la Argentina sería muchísimo más rápido si desde la escuela te la metieran. Claro. ¿No? Si no la tuvieras que descubrir por vos mismo, si en las escuelas de cura seguro te la meten. Si no la tuvieras que descubrir por vos mismo a partir de una película o de un amigo que te la recomienda o de una vez que pasaste de casualidad por una comiquería, digamos. Si desde la escuela te metieran la historieta, me parece que sería mucho más rápido, pasaríamos de la colectora a la autopista, ¿no? Claro. Otra cuenta pendiente que es algo de lo que ya se está empezando a hablar y que estaría muy bueno que se concretara o que avanzara de modo sólido durante este año es la de el Museo de la Historieta para la Argentina. No puede ser que la historieta argentina no tenga un museo. La historieta argentina, prestigiosa, reconocida, aplaudida, ovacionada en todo el mundo, no tiene un museo. No hay dónde conservar los originales de los grandes maestros, no hay dónde conservar colecciones de las publicaciones clásicas, o sea, es como medio bizarro. Estaría bueno que así como hay un museo de la caricatura, el Severo Vaccaro, o como hay museos de tantas porquerías, que haya un museo de historieta nacional. Si no lo quieren hacer en Buenos Aires, no importa, háganlo en Córdoba, en Rosario, en Jujuy, me chupo un huevo. Pero que haya un museo de la historieta argentina, pues es algo que se empezó a hablar este año, a nivel Estado, digamos, y que estaría muy bueno que se concretara. Sí. Por el lado de los eventos también, mi expectativa es a que esto siga creciendo, a que se diversifique la oferta, a que haya eventos de gran calidad en distintos lugares del país, seguir viajando a todos los que me inviten para participar, porque realmente la experiencia sigue siendo alucinante. Y también tengo la expectativa en lo personal de algo que nunca me pasó y que voy a hacer por primera vez, que es publicar un libro. En realidad dos libros que recopilan todo el trabajo hecho a lo largo del año en el blog de 365 cómics por año. Esto lo va a editar Llanto de Mudo, el primer tomo en marzo y el segundo creo que en agosto. Bueno, voy a tener una actividad más que es la de hacer una gira promocional de presentación de un libro mío en librerías y comiquerías. Claro, el Papa Tour 2011, en librerías, comiquerías y centros culturales de muchos lugares del país que ya estamos organizando con los chicos de Llanto. Voy a estar también coordinando las actividades de historieta para la Feria del Libro Infantil y Juvenil, donde también vamos a tener invitados internacionales y movidas grosas. Y bueno, nada, el blog va a tener su segunda temporada, por supuesto, sí, pues tuvo mucho éxito la primera. Y por ahí hacemos dos libros más, o uno por lo menos. Así que bueno, esas son las expectativas, a que esto siga bien, que siga creciendo. Ojalá alguien publique Vértigo en la Argentina, ¿no? Ojalá alguien publique cómic europeo en la Argentina, ojalá alguien publique manga de calidad en la Argentina y no saque uno cada seis meses como los hijos de puta del Arkham Monster. Y bueno, eso, ¿no? Ojalá esta nueva etapa de Fierro se afiance y genere obras al nivel de que ya se venía generando, o mejor, que Fierro vuelva a sacar libros, claro. No, un montón de cosas tenemos para pedir y ojalá se cumplan todas. Bueno, ¿vos, Martín? No, yo adhiero en buena medida. Lo del museo me parece muy importante. Lo del museo me parece como vital, porque realmente no puede ser. O sea, hay museos dedicados a un montón de artes y digo que la historieta no tenga un lugar donde se cuiden los originales, porque digo, el día de mañana, de acá 100, 150 años, no, digo, como pasó en el cine, ¿no? Y, tiene gran parte que ver con lo de la historieta en las escuelas también, porque sí, tiene bastante de... Que se entienda como un patrimonio. Cuestión didáctica y de enseñanza y de historia de la historieta, está, digo, son como actividades complementarias. Y una legitimación desde el Estado de que esto es un arte, de que esto es cultura popular, de que esto es más allá del consumo pelotudo de lo que hoy lees y mañana tirás, ¿entendés? Esto va más allá de eso, y sería una forma de legitimarlo, tanto incorporar mucha más historieta a las escuelas como darle un lugar de privilegio dentro del ámbito de la cultura como es un museo. Igual el Estado ya lo legitima, lo de la historieta, más allá de tener a Elsa Westergel, a Kirchner de Eternauta. Claro, no, y más allá de tener a Elsa Westergel ahí en todos como los discursos. Como banderada de la cultura, sí. Claro, sí. También en los planes de vivienda te entregan la vivienda, el inodoro, la cama. De la tour. No, algo, no, historieta. Y una biblioteca en la cual, entre otros tantos libros, el Nunca Más y qué sé yo, está el Eternauta. Mira qué groso. Está incluido dentro del gobierno. No, este gobierno se embanderó con el Eternauta, sobre todo. Y lo disfrazó de Kirchner. Pero digo, en ese reconocimiento al Eternauta también se lee un reconocimiento a la historieta, sí, que por supuesto hay que agradecerlo porque nunca había pasado. Tarde pero seguro, algún gobierno alguna vez le iba a dar un poquito de bola a la historieta. Sí. Bueno, yo creo que con eso podemos cerrar. Compartir un brindis virtual con los después con pongo el sonido de clink, clink, clink. No, se rompe los vasos. No, eso no. Muy bien. Bueno, y desearles a todos los fans del cómic y sus aledaños que nos escuchan y que nos leen, que tengan un muy buen 2011. Feliz Navidad, si es que esto está antes de Navidad. Feliz Año Nuevo para los que no festejan la Navidad también. Festejamos la Navidad. Y bueno, nada, que tengamos un muy buen 2011 para todos. ¿Eso es de Papá Noel? No, eso solo en la cama y con lencería erótica de por medio. Una vez más, ya sabemos cuál va a ser la foto que acompañará este podcast. Hasta luego. Estuve practicando con el micrófono del supervisor de caja. Baños al pasillo 22.